Bueno, sí, la semana pasada estuve de recorrida en varias instituciones. Algunas están muy lindas como para poder iniciar, con algunos detalles mínimos para poder solucionarlos antes del 3. Y bueno, y otras están haciendo trabajo súper importante, como es la escuela de las 1016, la escuela 296, la escuela 141 del barrio San Martín, donde se cambiaron todas las ventanas. Y bueno, y hoy los chicos están también, siguen trabajando. Obvio que vamos a seguir hasta el día 3 con todo lo que requiere el protocolo sanitario, que es los dispensers en gel en los baños y en la entrada de las escuelas. Hoy salieron a repartir todo lo que son los pies para todas las instituciones, así como también los termómetros. Se colocó todo lo que es los rollos de papel en los baños y en las direcciones, como para que eso también está dentro del protocolo. Y bueno, la idea es tener todas las instituciones en condiciones para el 3 de marzo comenzar la presenciabilidad. Hoy ya volvieron los directivos a los establecimientos primarios y secundarios. Exactamente, hoy ya se reincorporaron los directores de todos los establecimientos, de todos los niveles. También los PCA se están reincorporando, así que bueno, nada, es poner en condiciones también la parte de limpieza, que todos sabemos que por el año difícil que atravesamos, las instituciones no tuvieron el mantenimiento de limpieza que se requería, así que ellos van a tener una ardua tarea en estas semanas de poner todo en condiciones. ¿Cómo será el protocolo en la vuelta a clases a partir del 3 de marzo, ya con los chicos en las aulas y en los establecimientos? Importante eso, ¿no? Bien, eso va a quedar en manos, obvio, con la ayuda de todos, porque todos somos parte de las instituciones, de los directivos, supervisiones y docentes, de armar y planificar la vuelta de cada institución, porque cada institución es un mundo diferente, ¿no? Convengamos que hay instituciones que tienen las aulas con más metros cuadrados, hay instituciones que tienen un patio más grande, hay instituciones que tienen una matrícula de 500 alumnos y otras de 50 o 60. Entonces, toda esa planificación va a tener que ser presentada por los directivos de las instituciones, porque son ellos los que conocen las realidades de cada uno y cómo van a armar las burbujas o cómo va a ser la vuelta, si va a ser por curso, va a ser por divisiones. Bueno, todo eso va a ser una planificación que van a tener los directivos y las instituciones durante estos días antes de que inicien las clases. ¿Están a tiempo para llevar adelante la sanitización y desinfección en los establecimientos? Queda bastante todavía para el inicio. Sí, sí, sí. Se está trabajando mucho. Estamos en la desmalización de todos los predios, que bueno, te imaginas que son 80 instituciones. Empezó hoy acá y dentro de 20 días tenés otra vez los yuyos altos en esta institución. Pero bueno, la idea es llegar a tiempo con todas y bueno, y si no, será en la semana, pero bueno, con un poquito de paciencia. Y la idea es llegar a todas con respecto a lo que es limpieza de tanques, que estamos también trabajando en eso. Están todos los técnicos, como verás, no hay nadie acá porque no hay ningún auto, están todos, ese quedó ahí porque está roto, pero el resto están todos cargando camioneta, autos, intentando hacerlo. Cada técnico tiene grupos de escuelas y bueno, cada uno va a los establecimientos haciendo un relevamiento de lo que va faltando y de lo que hay que hacer para el inicio. Por suerte tenemos unos cuantos días antes del inicio, así que bueno, la idea es llegar con todas las instituciones en condiciones. Aprovecho a preguntarle por el nuevo cargo, por la nueva asunción. Ya hace una semana que está en funciones. Sí, la verdad que sí. Desde el lunes pasado, cuando la ministra me llamó para hacerme cargo del Consejo Escolar, bueno, y la idea mía es estar y que sepan todos que pueden contar con nosotros desde acá del Consejo y que mi mensaje es que todos somos parte de las instituciones, padres, alumnos, docentes, por PCA y bueno, entre todos en equipo podemos lograr que volvamos a la presencialidad con responsabilidad y compromiso de parte de todas las partes que componen una institución, porque sería súper importante para los estudiantes tener presencia.